vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Aguante Informativo Rojo. Hoy jueves 16 de julio, sí, 19.05 la hora, sí, estamos aquí en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar también, si nos querés escuchar por internet. Estamos también en la 102.5, en las Malos Hasta los Huesos Radio. Maripi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, acá estamos... Muy lindo día hoy, ¿eh? O sea, un día, un solcito hermoso que nos regaló este invierno. Y bueno, ahora está poniendo un poquito fresco, pero... Se va el sol y parece que sí, aparecen los vampiros, ¿no? Como pero que... muy lindo. Se ha podido disfrutar. Lindo día de sol, sí, lindo día de sol aquí en Casa Grande y alrededores. Estamos, como le decíamos, en La Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos, Sierra, en la 102.5. Y también estamos en www.zumbalaturba.com.ar, sí, en la radio Zumba La Turba de Córdoba. También nos están sacando en vivo, sí, al aire, bueno, todos los días, aparentemente, mientras nos aguanten, ¿no? Digamos, mientras no... No sé. Sí, un abrazo a las compañeras, amor, compañeros de Zumba, y bueno, y a Dani, y los vecinos y vecinas de San Marcos. Por supuesto. Bueno, fenómeno, entonces, vamos, tenemos un montón de cosas para compartir, para informar, sí, han pasado muchas cosas. Hoy estuvo el Enredando las Mañanas acá en La Roja, sí, muy interesante. Tuvimos una columna con la actualidad de Chile, muy interesante realmente, que luego podemos llegar a compartir también. No pudimos hacer una nota ahí, tuvimos una nota, íbamos a hacer una nota increíble, porque la verdad que era una primicia total, que íbamos a entrevistar a uno de los papás de los normalistas, de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, allá por el 2004, ¿sí? 2014, no 2004, por septiembre de 2014, bueno, que nada, el gobierno de en ese momento de Nieto, sí, tiró ahí una, no sé, la famosa verdad histórica, que era la hipótesis de que lo habían matado unos paramilitares que los habían vendido a una banda narco, digamos, ¿no? Una cosa así, y los habían quemado todos juntos en al lado de un río. Pero bueno, parece que esa hipótesis se ha desbarrancado porque apareció el cuerpo de uno de los normalistas en otro lugar distinto, digamos, de donde estaban supuestamente el resto. Sí, y eso, bueno... Y hoy no pudieron, al final no se pudo concretar. Se pudo hacer la entrevista, no, sí, lamentablemente no pudimos. Anoche habíamos pactado la entrevista, habíamos logrado comunicarnos con México, todo para hacer la entrevista, y hoy no hubo forma de comunicarse con el señor que es el papá de uno de los normalistas. Y bueno, iba a estar interesante la nota, pero no pudo darse. Así que bueno, se la estamos debiendo, porque si no la íbamos a repetir hasta el cansancio. Claro. Pero bueno, ahí quedó la cosa, sí, de todas maneras, bueno, vamos a estar informando, le vamos a informar un montón de cosas, hay cosas para contarles aquí de la zona, sí, de cómo van, cómo va la cuestión aquí de la... ¿Tenemos alguna novedad? No tenemos novedades de cómo va la cosa acá en nuestro centro de infectados de Casa Grande, ¿no? No, en el centro de infectados no, pero bueno, lo que sí que hubo una respuesta al pedido que, bueno, que veníamos contando la semana pasada, que nos acercamos este lunes los vecinos y vecinas de Casa Grande a la comuna, a hablar con la presidenta comunal, pidiendo una reunión con el COE para esta semana. Y bueno, esta semana no se pudo dar, nos han dado la respuesta a la nota, que bueno, que ya vamos a estar leyéndola, pero bueno, estamos igual a la espera de que el COE se haga presente acá en Casa Grande, para no solo para los vecinos y vecinas de Casa Grande, sino para todos los del corredor de acá de Punilla, ¿sí? En el momento en que nos digan que el COE se va a hacer presente, vamos también a invitar y a contar y a decir, sí, para que también se puedan hacer presentes otras localidades de acá cercanitas, porque es algo que nos afecta a todos, ¿no? O sea, como sabemos que la vuelta atrás de de cada parte de la fase 1, la fase 5 y todas estas cosas que nos sacan, que nos entran de las casas, que estamos otra vez adentro, que usen barbijo y que no sé qué, como que bueno, es algo que nos afecta a todos, no una sola localidad, así que ya vamos a estar diciendo a ver para cuándo sería esa reunión pedida para que se puedan acercar quienes estén interesados en escucharlo. Bueno, muy bien, eso estará, entonces tendremos novedades muy pronto, sí, muy pronto. No creo que pasen muchos días, ni sí, varios, no creo, ni, no creo. Ni grande ya cantidad de tiempo. Vamos a leer en un ratito la respuesta de la comuna. Ajá. A esto, y bueno, y charlar un poquito sobre el tema. Vamos a estar hablando también de la policía ambiental que frenó loteos en cercanías de la Reserva Natural Vaquería, sí, parece que querían lotear zonas de la Reserva Natural, sí, detienen también a un hombre en Huerta Grande por abuso sexual y corrupción de menores. Sí, la Mesa de Derechos Humanos de La Falda también pide por la aparición con vida de Facundo Castro. Sí. Vamos a estar hablando un poco de Chile también, sí, hubo represión en una nueva noche de protestas contra Piñera. Y se suman las voces, sí, de muchos y sí, de muchas, en este caso voces de familiares de casos emblemáticos de desapariciones forzadas y asesinatos impunes en democracia en Argentina, pidiendo la aparición con vida de Facundo, sí, que ya lleva 70 y algo de días desaparecido. Bueno, muy bien. Vamos entonces a recordar el teléfono de Radio Roja para los que quieran comunicarse al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, sí, a partir de, bueno, nos pueden llamar por WhatsApp y por Telegram a ese teléfono. También nos pueden dejar, no sé, mensaje de texto, medio incómodo, pero pueden, si quieren. Y nos pueden llamar también, si quieren, a ese número de teléfono. El 3548-572403. Estamos saliendo por la 90.1, por www.radioroja.com.ar, por la Malos hasta los Huesos Radio, la 102.5 de San Marcos. Y también por zumbalaturba.com.ar. Estamos online en todos lados, Maripi, está chequeado hoy, está chequeado que estamos saliendo al aire por la Zumba. ¿Ah, sí? Sí, está chequeado. Bien, bien. Viste que esas cosas, no es una fake news ni nada de eso. No, no, no. Estamos en la Zumba. Estamos en la Zumba. Es un hecho. Bueno, vamos a comenzar entonces. La policía ambiental frena loteos en cercanías de la Reserva Natural Vaquerías. La policía ambiental de Córdoba clausuró este jueves el loteo de terrenos en cercanías a la Reserva Natural Vaquerías luego de que el intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio, dispusiera esta semana un área de amortiguación zonal para contener el avance de la urbanización y preservar el bosque nativo. ¿Qué le pasó a Caserio? ¿Se pegó un golpe en la cabeza? No sé, me está dando más miedo que antes. Volvió del coronavirus así, cambiado. No sé, ¿Será verdad esto de que después de la pandemia todos vamos a ser más buenas, más buenos? No sé, no sé, yo te digo que no sé. Bueno, nada. ¿Qué está pasando? Que no le creo nada, pero bueno, no sé. Decíamos que el intendente de Valle Hermoso dispusiera esta semana un área de amortiguación zonal para contener el avance de la urbanización y preservar el bosque nativo. Se trata de una zona que aún no se encuentra habitada y en donde se avanzó en la delimitación de terrenos para la venta. ¿Sí? De acuerdo a la municipalidad, la situación es motivo de preocupación, ya que no solo se produjo un daño ambiental importante con los desmontes, sino que además el loteo alcanzó el arroyo de la reserva y llegó en algunos sectores a interrumpir el curso de agua. El área de amortiguación es una zona intermedia que separa la parte urbanizada de los límites de la reserva, preservando el monte nativo. Este jueves intervino la policía ambiental y colocó los carteles que advierten que está prohibida la continuidad del loteo, indicó el mandatario en declaraciones a la Estafeta Online, ¿sí? Y agregó que a la vez el municipio realizó una denuncia a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia para que se haga una inspección, teniendo en cuenta que no solo han alambrado hasta la zona del arroyo, sino que en otros sectores lo han cortado con tierra, impidiendo que corra el agua. Una barbaridad. Esta semana, en un mensaje grabado, Caserio había señalado que el municipio había intimado a través de una carta documento a las personas que llevaban adelante el loteo en la zona para que demuestren la titularidad y además presenten el estudio de impacto ambiental. cuando eso era monte no había problema. El tema es que durante la gestión anterior aparecieron calles con loteos, por lo que hemos hecho todas las intimaciones y seguramente recurriremos a la fiscalía con toda la información que recabemos para solicitar su intervención. Claro, bueno, hay una cuestión ahí con la intervención anterior. Claro. Ahí por ahí viene la cosa, sí, me parece, sí, ¿no? Sí. El intendente aclaró que la municipalidad no intimó a la gente que vive en la zona ya urbanizada, porque se trata de casas que ya están institucionalizadas y respetan el bosque nativo sin causarle prejuicios a la reserva, aunque al mismo tiempo resaltó que el desmonte practicado en los loteos que hoy son zona protegida causaron un daño ambiental importante. Como el Camino del Cuadrado, Caserio, ¿no te acordás del Camino del Cuadrado? Claro, la autovía de montaña. Claro, imagínate. La autovía. Los loteos implicaron desmontes totales, con el corte de flora autóctona se hizo un daño ambiental importante. Este es un problema que se da en varios lugares de la región, sí, como en Valle Hermoso, cuando hicieron todas las cosas que hicieron, ¿no? Por eso, desde nuestra parte, vamos a comunicar a la población todos los trámites y papeles que tienen que presentar quienes tengan intención de comprar un terreno en la localidad, incluido el estudio de impacto ambiental, porque si no, van a ser engañados. Completó. Bueno, okay. Es raro todo esto. Es raro. Esto, pero bueno. Como todo lo que puede venir de esas manos, sabemos que algo turbio hay por detrás. Parece que hubo un violento choque en La Falda que provocó la caída de postes de luz y telefonía. Una mujer resultó herida con un golpe en su cabeza en un violento choque entre dos vehículos en el centro de la ciudad de La Falda, producto del cual, además, se derrumbaron dos postes de luz y uno de telefonía. El accidente ocurrió en la siesta de este jueves en la esquina de 25 de Mayo y Avenida Argentina y la mujer fue trasladada al hospital municipal, aunque se encuentra fuera de peligro. Cerca de las 14, un Volkswagen Quantum azul con tres ocupantes en su interior, un matrimonio con su hijo, circulaba por Avenida Argentina cuando impactó de lleno contra una camioneta Isuzu doble cabina gris conducida por una mujer que subía por la 25 de Mayo. El choque provocó que la camioneta impactara contra un poste de luminaria y otro de líneas telefónicas, los que terminaron sobre la vereda. El tironeo de los cables hizo además ceder un segundo poste de luz ubicado sobre 25 de Mayo. La esposa del conductor de Volkswagen fue trasladada al hospital municipal por un golpe en la cabeza, aunque se encuentra en buen estado de salud. Pudo saber este medio. El resto de los involucrados resultó ileso y ambos conductores prestaron declaración en la comisaría. Según las primeras pericias, no se observaron marcas de frenadas en el asfalto, por lo que se presume que ninguno de los dos vehículos llegó a frenar y el impacto fue pleno. En el lugar intervino personal del 103, inspectores de tránsito, una ambulancia del SEM y personal policial. Así que bueno. La gente está muy loca. Por la calle está todo el mundo muy nervioso, muy así como que andan todos muy con la cabeza en otra cosa, digamos. No ponen la atención en el manejar, es difícil. Sí, aparte me imagino que las calles despejadas también nos deben llevar a apretar un poco más el acelerador, ¿no? Y capaz, ¿no? Capaz. Detienen a un hombre en Huerta Grande por abuso sexual y corrupción de menores. Un hombre de la ciudad de Huerta Grande fue detenido este miércoles acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción a la corrupción de menores. La detención fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín y se produjo en el marco de un allanamiento en un domicilio de esa localidad, donde se secuestró material de interés para la causa. En el allanamiento se secuestró una pistola de aire comprimido, réplica de una 9 milímetros, la suma de $14,220 que se encontraban en una caja fuerte en la habitación del primer piso de la vivienda y ropa interior femenina, informaron fuentes policiales. A su vez, personal de la sección informática de la Policía Judicial realizó un relevamiento de telefonía celular, discos rígidos, pendrives y notebooks que había en la propiedad y el material será sumado como prueba de la causa. Este hombre quedó alojado en la alcaldía La Falda a disposición del magistrado interviniente, se informó oficialmente. Los violadores a la cárcel, ¿no? Es así. Sí, ojalá así sea. La Mesa de Derechos Humanos de La Falda también pide por la aparición con vida de Facundo Castro. La Mesa de Derechos Humanos de La Falda se sumó este miércoles al reclamo por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril pasado, cuando salió de la localidad de Pedro Luro y por cuya desaparición su familia responsabiliza a la policía bonaerense. La organización local adhirió al pronunciamiento del colectivo de organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se solidarizó con la exigencia de justicia que lleva adelante la familia del joven y pidió una audiencia urgente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Las fuerzas federales de seguridad realizaron este miércoles por segundo día consecutivo rastrillajes en el distrito de Villarino, en el sur bonaerense, en busca de Facundo. Los operativos abarcan las zonas comprendidas por Pedro Luro, Mayor Buratovich y aledañas. Fueron llevados a cabo por efectivos de la Policía Federal Argentina de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul y Dolores, además de personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, de la División Canes y de Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre otras reparticiones de esta fuerza. También participan efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, que informó la agencia oficial TELAM. Facundo fue visto por última vez el 30 de abril pasado, tras salir de su casa en la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca para ir a ver a su novia. Mientras caminaba por una ruta, fue detenido por policías de la subcomisaría de Mayor Buratovich porque estaba violando el aislamiento social preventivo y obligatorio, dispuesto por el coronavirus, a pesar de lo cual, según informaron los efectivos, lo dejaron seguir su camino. Inicialmente se inició una causa por averiguación de paradero ante la justicia ordinaria, hasta que familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en la posible vinculación policial en el hecho, que pasó a ser investigado por la justicia federal bajo la carátula de desaparición forzada. Y a una persona que la hace desaparecer la policía, la busca la gendarmería, como... Claro. Qué miedo, ¿no? Que desaparece a gente... Que desaparece a otras personas. A otra gente, digamos. Claro. Y quien busca... ¿Y a quién lo busca? Claro. Bueno, desastroso. Chile, vamos a Chile un poquito nomás. Represión en una nueva noche de protestas contra Piñera. El pueblo de Chile volvió a manifestarse en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, manifestaciones que no se han detenido a pesar de la población parcial del retiro del 10% de las AFP, lo cual significó diversas celebraciones en todo el país. Y sin embargo, bien terminada la sesión, comenzaron a circular diferentes imágenes y videos de que dan cuenta de la acción represiva e inmediata de la policía en las inmediaciones de la Plaza Dignidad y de los lugares neurálgicos de las protestas. Por otro lado, preocupación produjo un trascendido de las Fuerzas Armadas que llaman a un acuartelamiento grado 2 a partir de las 16 horas, ¿sí? Al que luego de la viralización del documento respondieron aludiendo a razones sanitarias. Situaciones de extrema gravedad ocurrieron en las poblaciones emblemáticas de Santiago como Villa Francia, donde incluso se registraron detenciones de menores de edad. ¿Sí? En la ciudad de Talcahuano, Carabineros detuvo de forma violenta al dirigente social Pablo Fabres, quien grabó su propia detención arriba del camión. Mientras tanto, situaciones de autoritarismo militar se han registrado en todo el país. Sí, en la ciudad de Rancagua se observó cómo uniformados trataban de ingresar de forma ilegal y violenta a las casas de los vecinos que protestaban. Vecinos acusan su uso indiscriminado y creciente de gases lacrimógenos y otros químicos, además de balas, amedrentamientos y todo tipo de amenazas y humillaciones de parte de los agentes. La noche terminó con más de 61 detenidos, saqueos, un servicentro quemado y las concesionarias Nissan arrasadas por el fuego. El gasto es represión y la compra de nuevos camiones blindados para combatir al enemigo interno lleva a la fecha un gasto millonario. Si Carabineros ha gastado 7.776.000 litros de agua en manifestaciones desde el estallido social el 18 de octubre de 2019. Reportó el diario La Segunda, tras realizar un cálculo de la cantidad de agua que utilizan los guanacos o carros lanza aguas y la cantidad que usa por minuto. La situación de Carabineros es dantesca, considerando que el gobierno acaba de hacer anuncios donde plantea la necesidad de reutilizar el agua y usarla de forma estacional, dijo Rodrigo Mondaca del Movimiento de Defensa del Agua, sí, Modatima, mientras que la inversión antiprotesta alcanza los 15 millones de dólares en plena pandemia. Y solo en el 2020 Carabineros ha gastado más de 6,6 mil millones de pesos en carros, lanza aguas y gas y lanza gases. Desde el 1 de enero y hasta el 19 de marzo, los Carabineros ha hecho el gasto obsceno de 6,6 mil millones de pesos a la compra de vehículos antidisturbios. Carros, lanza agua y gases, lanza gases, lo que equivale a la compra de 139 ventiladores, sin contar con la comparación que podamos hacer entre el precio de esas compras con su equivalente en mercadería para quienes están pagando el costo de la crisis, consignó el medio La Izquierda Diario en Chile. Hoy nuestro corresponsal en Chile, Abner Vega, nos contaba también, bueno, que se teme también por un estallido social de la magnitud de la que, del que fue del octubre pasado, digamos, ¿no? Más allá de la pandemia, ¿no? Como que la pandemia ya, el chileno ya está. Está pasando a un segundo plano, porque hay hambre, hay mucha represión, y bueno, está cansado, me parece que se cansó el chileno de que lo... De que lo, sí, lo abrochen tenían, todo el tiempo, digamos. De eso, y bueno, como que todo, o sea, nada, eso obviamente mejoró, todo fue empeorando. Imagino que si ya venían de esa situación, toda esta cuarentena hizo que el pueblo de Chile esté aún peor de lo que estaba. Y claro, ¿no? Imagínense una Argentina, por ejemplo, donde no, nada, donde fue, sigue todo igual desde los 80. No, es una cosa no, de no error. Se puede creer, no se podría creer. Sí, sí. No hay sociedad que aguante. Muy bien, vamos a ir a una pausita musical. Enseguida vamos a estar nuevamente con el Aguante Informativo Rojo. Sí, vamos pausita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo aquí en la Radio Roja. La gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado, pudiste abrir la carta magna. Ahora cerrás las ventanas, te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas, todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. ¿Qué? desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Muy bien, estamos en la 90.1, estamos en El Aguante Informativo Rojo, estamos también en radioroja.com.ar, estamos en la 102.5, en La Malos hasta Los Huesos Radio de San Marcos Sierra, y estamos en zumbalaturba.com.ar. Efectivamente, estamos ahí, nos pueden encontrar para la gente que está en Córdoba, ¿sí? O para que prefieran entrar por la página de Zumba La Turba, porque les cae más simpática, bueno, pueden entrar por ahí, nos escucha lo mismo de 7 a 8 en Zumba La Turba. Recién escuchábamos el tema Desaparecido, de Las Pelotas. Bueno, si bien recién estábamos hablando un poco del caso de Facundo, creemos que está bueno ampliarlo y darle como mucha importancia a esto que está sucediendo, así que vamos a leer una de las noticias de ANRED, uno de los portales de los que nos nutrimos todas las nochecitas, que dice: no es la primera vez que preguntamos dónde está un pibe o una piba en democracia. La histórica organización antirrepresiva Correpi motorizó una charla para abordar la exigencia de la inmediata aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Estuvo coordinada por el abogado Ismael Jalil y contó con la participación de Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, Dante Patrigani, secretario de Derechos Humanos de la CTA de Bahía Blanca, y Sergio Maldonado, quien aún lucha por justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago. Un diálogo virtual en torno al rol desaparecedor del Estado, que tras 77 días desde el 30 de abril, que comenzó la cuarentena, aún no explicó qué rol tuvo la policía bonaerense en la desaparición forzada de Facundo. Aparicio anunció que no hará declaraciones hasta que terminen las declaraciones testimoniales que comienzan hoy, y explicó que espera que la justicia abra el libro de guardia para tener los dos nombres que faltan de los policías implicados en la desaparición forzada del joven y pedir las detenciones. Por su parte, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se presentará hoy en la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir una audiencia con el gobernador de la provincia. La noche del 24 de diciembre de 1983, José Luis Franco, de 23 años, fue levantado por un patrullero que luego reconoció que lo trasladó a la comisaría 11 de esa ciudad. Cuando la familia preguntó por él, les informaron que lo habían soltado. Nunca más apareció. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven resultó muerto en un enfrentamiento con la policía y su cuerpo fue hecho aparecer con signos de tortura. Así, José se constituyó como el primer desaparecido en democracia tras la última dictadura militar. Aproximadamente hoy hay más de 200 casos de desaparecidos en democracia con intervención estatal previa. La historia dura que tenemos va a ir marcando los casos de Miguel Bru, Luciano Arruga, Jorge Luis López y Santiago Maldonado. Entendemos que debe haber una inmediata aclaración. Tiene que aparecer Facundo y nos pareció importante juntar una serie de compañeros y compañeras que viven muy de cerca esto, introdujo Ismael Jalil, abogado integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Cristina Castro no pudo estar porque está destrozada, no puede ni hablar, las operetas desmovilizan, está sentada para tomar fuerzas para mañana, explicó Leandro Aparicio. Hoy jueves comenzarán las declaraciones testimoniales con el testimonio de las personas que coinciden en que Facundo estuvo a bordo de una camioneta policial entre las 15:30 y las 15:50 del 30 de abril en Mayor Buratovich. Aparicio hizo mención a su rol como abogado para que los policías que desaparecieron a Daniel Francisco Solano estén condenados, pero hizo hincapié en las maniobras del Poder Judicial y Policial que tuvo que enfrentar y los años que le llevó ese trabajo. Aún hoy los policías permanecen libres, portando armas y cobrando el sueldo, porque la Corte Suprema de Justicia no confirmó la sentencia. Hicimos experiencia para advertir lo que está pasando acá. La madre de Facundo, Cristina, me contó lo que percibió en esos rastrillajes. Que caiga una testigo de la estratosfera para que no rastrilleen la comisaría. La mamá tiene la sensación de que lo mataron, afirmó. Es muy claro que estamos ante una desaparición forzada. Estamos esperando para pedir la detención de los policías, el libro de guardia a la comisaría de Mayor Buratovich. Ya tenemos los testimonios, tenemos ubicada la camioneta por el bike y restaría identificar a esos dos policías y pedir la detención como para empezar, concluyó. También remarcó que exigen el perro de Marcos Herrero para que vaya a lugares determinados que queremos marcar. Pero precisó que encuentra resistencia en el fiscal federal Santiago Upiano Martínez. Bueno, la nota de ANRED sigue, pero bueno, está bueno que nos vayamos informando, que vayamos siguiendo este caso y que no nos olvidemos ni un solo momento de Facundo y de su familia, de todos los que están sufriendo por esta nueva desaparición en plena democracia. Bueno, la burocracia sindical de ASIM atacó con una patota a los trabajadores de reparto. Sí, vamos a escuchar un audio de alguien que estuvo en el lugar, sí, y después le vamos a leer un poco la nota. Bueno, sí, estábamos en la legislatura y se nos vino encima la burocracia de ASIM, con las cuales ya teníamos un par de enfrentamientos por las redes, con la denuncia de que le hacíamos de que no habían hecho nada durante todo este proceso de lucha que se viene gestando hace más de 2 meses y nos vinieron a atacar directamente a los compañeros de ATR. Tuvimos compañeros golpeados, también respondimos las agresiones, pero nos corrieron del lugar. Era algo que era previsible, porque no solamente no vinieron a los de ASIM vinieron con la excusa de tratar de rechazar la ley, pero el objetivo creemos que ciertamente directo es el de ataque a la organización que estamos gestando diariamente en la calle y el objetivo más o menos lo cumplieron porque nos han agredido, nos han corrido de la movilización. Bueno, muy bien, era el testimonio de alguien que estuvo ahí. En el día de hoy, dice el comunicado, nos movilizamos a las puertas de la legislatura porteña para manifestar nuestro rechazo a la modificación de la ley vial impulsada por la fuerza política del gobierno de la ciudad, Juntos por el Cambio. La ley implica un perjuicio para el conjunto de los repartidores y mayor discrecionalidad para las empresas del rubro. Mientras esto ocurría, la burocracia del sindicalismo ASIM, identificada con indumentaria de su secretario general, Marcelo Pariente Conducción, nos atacó brutalmente en las inmediaciones de la legislatura como una muestra burda y desesperada de intentar censurar un movimiento de lucha independiente que se viene gestando desde abajo y que ante su completa parálisis, mediante varios paros nacionales e internacionales, puso en el centro del debate las condiciones de trabajo que sufrimos los repartidores desde antes de la pandemia y que durante la misma ya se cobró la vida de 7 compañeros. Mientras mandaba a una patota a agredir a los trabajadores, un vocero de ASIM en los medios defendía al Ministerio de Trabajo de Alberto Fernández, cómplice con la reta de la precarización que sufrimos los trabajadores de reparto. Repudiamos este accionar patotero, amparados por la policía, contra compañeros y compañeras de nuestra agrupación que atenta contra la organización independiente del conjunto de los trabajadores de APPS, ¿sí? Solo favoreciendo al gobierno de la reta y la aprobación de su ley. Denunciamos y hacemos responsable al gobierno y a la burocracia sindical patotera de ASIM de la aprobación de la modificación de la ley vial que atenta contra los derechos de los trabajadores de reparto. También denunciamos el ataque de esta patota a la periodista Mercedes Ninzi en un intento de borrar las grabaciones que dan cuenta de su accionar a 10 años del asesinato de Mariano Ferreira en manos de la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria. Seguimos hoy luchando contra ella y por la organización de los trabajadores precarizados de reparto. Abajo la ley de precarizadora de la reta, basta de precarización laboral, basta de burocracia sindical, viva la organización independiente de los trabajadores de reparto. Así es la cosa. Bueno, qué silencio incómodo. ¿Qué pasó tanto silencio? No, y no tenía cortina, pero bueno. A ver ahora. Ahí va. Decime que tenés algo, por favor. Sí, podemos tener algo. Tengo una computadora, me dice, tengo el micrófono al lado. Un celular. Tenemos acá en Mendoza 44 casos de contagios de COVID-19. Mendoza venía bastante tranquilo. La provincia duplicó los casos de contagio, un máximo de 19 casos, saltó a 44 en la jornada del 14 de julio. Se investigan los nexos epidemiológicos, pero sin considerar la variable de duplicación de casos. Las fuentes oficiales no hablan de circulación comunitaria. En la jornada del miércoles 15 de julio se registraron 16 casos nuevos y una persona fallecida. El día martes se dio a conocer que la provincia cuenta con 348 casos positivos de COVID. Entre los 44 casos confirmados en la jornada del martes se encuentran 20 personas allegadas a casos anteriores. 15 del personal de la salud, 5 personas en una concesionaria de autos y 4 casos de los cuales se encuentra en investigación el nexo epidemiológico. ANRED entrevistó a Polo Martínez, médico y militante socioambiental, quien nos compartió una lectura general respecto a los enfoques y acciones en torno al coronavirus. Desde los sectores del poder político-económico y los centros de poder científico, encaran las acciones y las medidas sanitarias de la enfermedad, perspectiva desde la cual argumentan que la salida de la pandemia será desde una política biotecnológica. Estas medidas se orientan a profundizar el modelo extractivista desde la producción tecnológica de agrotóxicos de megaminería en busca de profundizar la rentabilidad del capital y su reproducción a partir de los negocios que se desprenden de la enfermedad. Sin embargo, existen perspectivas que centran su enfoque en la salud, abocando las acciones en la promoción, prevención, protección y educación, que proyecta una mejora de la salud. Desde la perspectiva de los sectores populares, han de transitar la pregunta, ¿cómo cuidamos la salud? Ante las condiciones de vulnerabilidad, de las condiciones de vida precarizada y ante la crisis ambiental, el desafío actual, ¿cómo transformar esta situación de enfermedad en salud? El contexto provincial en el que los trabajadores y trabajadoras de salud se encuentran contagiados muestra la situación deficitaria en la que se restan personas abocadas a los cuidados. La salud pública se encuentra en baja desde hace muchos años, respondiendo a las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que están presentes en la reforma del Estado. Estamos en déficit de salud porque no se prepara el sistema de salud desde el punto de vista de la salud y de lo social. Porque la medicina ya no es una ciencia biológica, es una ciencia social y biológica, donde no se puede, prescindir de lo social. Mendoza, bueno, estos casos, 348 casos, nosotros estábamos más o menos en principios de junio con 348 casos, 300 y pico, me acuerdo que andábamos en eso en Córdoba, pero bueno, no sé, parece que todo va como explotando y en aumento, ¿no? Bien, estamos llegando al pico ya de la cresta de la ola, ¿es esto? Ay, no sé. Ayer fue récord, hoy fue récord, por ayer pasamos la estadística hoy en la mañana, hoy fue récord, no sé cuántas muertes, un montón de muertes, 2000 y pico terrible. Ya. Terrible, ahí tenemos igual ya otra 111 vez. 111.000 infectados en el sentido. No, impresionante, tenemos el informe igual para pasar dentro de un rato de acá de Córdoba, que ya nos mandó Mabel, pero sí, la verdad que asusta un poco... ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué tipo de negligencias y qué es lo que está pasando para que esto vaya en aumento cuando se suponía que veníamos tan tranquiles, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa musical nuevamente y después vamos a seguir con quizá el último bloque de El Aguante Informativo Rojo de hoy, ¿sí? Un poquito de música en Radio Roja. A ver, ¿qué tal el rey? El amor se cae. Los Cafres en Radio Roja. No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario. perdiste la pasión en un remate de dolor. A destiempo a ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Eso ahí, muchas gracias. Los cafés en el Pepsi. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo el cuento, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Esa gente ahí. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata, ¡pum, pum, pum! Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños. Te matan si pensás y envenenan la verdad. Uy, toma filtro. Desde las trincheras de la comunicación popular. Bueno, muy bien, estamos ya promediando las 19 horas 47 minutos y un día cálido hoy en Casa Grande y alrededores. Seguramente San Marcos un poquito más lindo y no sé, Córdoba Capital, habría que ver, ahí habría que preguntarle a la Romy, ahí alguno que ande por allí, que esté escuchando, que nos diga a ver cómo, qué temperatura. Bueno, nos podemos fijar en internet también, ¿no? Qué babos que somos. Vamos a escuchar un audio de una nota que se hizo hoy a la mañana aquí en la radio, ¿sí? En la legislatura de Cosquín, tema agrotóxicos y por esta ley que se está por sancionar, supuestamente agroquímicos responsables, una cosa por el estilo. Vamos a escuchar la nota y lo que pasó ahí en la legislatura. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Juan, y estamos en contacto con el Consejo Deliberante de Cosquín. ¿Te recordás que el jueves pasado hicimos una nota sobre un anteproyecto que se estaba tratando referido al uso de agroquímicos para la ciudad de Cosquín y alrededores, ¿no? Porque también informamos sobre los efectos que generan las derivas de los agroquímicos. Así que podemos estar escuchando justo en el cierre del programa

que se necesita para no caer en la línea de pobreza, y los jubilados cobran 150 mil. Una bestialidad. No. Sí, bueno, la cuestión es que se aprobó la ley, ¿no? Y lo que decía el compañero y contaba que, bueno, la presión popular es la única que está en las calles metiendo mucha presión, porque está es una olla que está hirviendo, la presión popular en la calle, en las calles de Chile, ha logrado este tipo de cosas. Y hoy, quizás en la legislatura de Cosquín haya pasado algo parecido. Y sí, es la única manera, es la única manera que, bueno, que esta noticia también que tenemos acá tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esta marea verde, dice aborto legal, la ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo ILE de interrupción legal del embarazo. El proyecto de ley fue aprobado por 49 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. La legislatura porteña aprobó la adhesión de la ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con el derecho a la interrupción legal del embarazo, con 50 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones, y en una sesión que contó con la participación de todos los diputados y diputadas. La adhesión al protocolo ILE es un paso más en la ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres, dijo la diputada Patricia Viche de la UCR Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura. Viche también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo transversal de todas las fuerzas políticas y que la decisión fue tomada en articulación con la sociedad civil. El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y contó con el apoyo de 42 diputados de un total de 60. Entre los legisladores que le acompañaron a esta iniciativa, había representantes de casi todos los bloques políticos presentes en la legislatura porteña. Vamos Juntos, Frentes de Todos, UCR Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista. Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime, y bueno, había diputados que no apoyaron esta adhesión. De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años se debe considerar la voluntad de la adolescente al momento de dar intervención a los organismos de protección. En cambio, las niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado. Al respecto, Manuela Turt, de la UCR Evolución, apuntó que el 90% de los casos de abuso sexual contra niñas son parte de alguien del entorno familiar, por lo que mal podrían ir a acceder a una ILE con sus padres. El protocolo ILE establecido por el Ministerio de Salud, Ginés González García, en diciembre del 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal Argentino de 1921, confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en el 2012. Según las causales de interrupción de embarazo, es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante. La nota continúa, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo también otra vez en cursos y así capacitaciones sobre esto del aborto legal y bueno, de todo esto que se nos viene, es que cuando acá nombran esto en riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante, y si se está hablando de una menor, siempre es un riesgo, ¿no? Para la salud de esa mujer, entre comillas, gestante, porque estamos hablando de niñas que corren grandes riesgos de morir en ese parto o de sufrir consecuencias realmente terribles por haber estado pasando por un embarazo y por un parto cuando todavía no estaban lo suficientemente desarrolladas. Más allá a lo que te lleva también realizarte un aborto en las condiciones ilegales en las que las mujeres tienen que realizarlo cuando son empujadas por el Estado hacerlo. Así que bueno, con esta, como siempre, lo que estábamos hablando recién con Juan, obviamente, o sea, nosotros creemos, nosotros creemos que el aborto, que la ley de aborto va a salir, que tiene que salir, que ya es inminente, que es algo que no, con lo que no se va a poder ya ir hacia atrás, pero porque ya no queda otra, porque esto se cae de Maduro y porque tiene que ser y va a ser, ¿no? Porque claro, el gobierno de Alberto ahora sea súper copado y nos dé la posibilidad de la ley de aborto. Es algo que ya no hay forma de volverlo para atrás. y bueno, obviamente acá desde la Radio Roja apoyamos, ¿no? Esto del lema de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muy bien. Muy bien. Bueno, tengo por acá la propaganda, vamos a hacer un poco de propaganda aquí de Casa Grande. Sí, hay un ropero solidario, Maripi, del 19 de julio hasta el... este domingo 19 de julio, perdón, de 15 Ajá. a 17 horas en la entrada de Villa Panamericana. Sí, acércate, usa barbijo, mantendremos el distanciamiento social y habrá alcohol en gel. Sí, el Club Social y Deportivo Casa Grande, sí, vuelve a las andadas. Bueno, si se quieren comunicar con el Club Social y Deportivo Casa Grande, el mail es Club Social, o sea, csdcasagrande@gmail.com, ¿sí? Ropero Solidario, te repito, domingo 19 de julio de 15 a 17 en la entrada de Villa Panamericana, ¿eh? Interesante para... Ropero Solidario. Ay, suena muy raro. Estoy tocando la consola, bueno, y se lío. Está jugando un A ver cómo sale. Ropero... No, ahí no era. Acá. Ropero Solidario. El domingo 19 de 15 a 17. Horrible, suena horrible. Bueno, Ropero Solidario, domingo 19 de julio de 15 a 17 en la entrada de Villa Panamericana. Acercate, usa barbijo, mantendremos el distanciamiento social y habrá alcohol en gel. Sí, Club Social y Deportivo Casa Grande, ¿sí? ¿Qué nos queda? No nos quedará. No sé si tenés algo para ahí, para despedida, para salir, para... No, ya nada. Ah, lo de... Sí, tenemos la... Bueno, vamos, dale. Ay, vamos, por vamos, favor, eso. Vamos, por vamos, favor. Vamos. El informe de hoy. Vamos, que se nos viene el vespertino y lo tengo que cortar. Nos pisa los talones de Martín. Vamos. Dice, el Ministerio de Salud de la provincia informa que en el día de hoy se confirmaron 15 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 13 tenían domicilio en la ciudad de Córdoba capital y 2 en Marcos Juárez. De los 13 de la ciudad de Córdoba, 11 están vinculados a contactos estrechos de casos confirmados anteriormente en diferentes barrios de la capital y 2 son contactos estrechos de un caso que se encuentra en investigación, mientras que los casos de Marcos Juárez están vinculados a la situación epidemiológica de esa localidad. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 27.308 casos, de los cuales 25.031 se descartaron y 1.023 se confirmaron. El operativo Identificar, hoy se llevaron a cabo en las localidades de Malvinas Argentinas, Colón, Villa Dolores, San Javier, Marcos Juárez, y en el barrio de Marqués de Sobremonte Capital y Sumarán en Capital. Así que bueno, nada, podríamos seguir extendiéndola, pero ya estamos ahí yéndonos. Nos vamos hasta mañana. Mañana viernes, mañana último viernes. Día de la semana. Así Muy que bien. Bueno, mañana nos reencontramos acá en el Aguante Informativo Rojo. El Aguante Informativo Rojo. Clasificados gratuitos.